pedir que vengan, les presentaremos la casa. No tiene bebida alcohólica, señorita, tiene Gatorade. De la Patagonia. ¿En serio? Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. ¡Vamos! ¡Somos un país del primer mundo! Pará, pará. No creas en todo lo que te dicen. Mejor... tómalo con pinzas. ¡Buenas noches, América! Una vez más, comenzamos con esto que llamamos tómalo con pinzas... Otra vez, perdón, esa frase tiene copyright, creo. Tinelli, ¿sí? Te va a hacer una demanda. No, la inventé yo. Estuve toda la semana pensando, ¿cómo arranco? Dije, saludamos a América. Digo, esto no lo dijo nadie. Y tiré. Igual decís, a nosotros nos creen más porque nos escuchan de Perú, de Chile, bueno, de Paraguay. ¿Ves? Vamos de nuevo. Buenas noches, América. Es que a Tinelli, ¿no? Supuestamente. No, es regional eso, bueno, ¿no? Ya te digo que en Perú no sale el Canal 13. Así que... Buenas. Esa... ¿No tienen DirecTV? Mejor. ¿Qué? ¿No llega el cable? El Canal 13 no llega. Pero Telefe llega. ¿Cable sale? No, Telefe sí. Cadena internacional. Sí. Bueno. Pero ustedes no tienen así tipo como nosotros, cable, multicanal, directo. Como nosotros. ¿Por qué se las tenía un control remoto? No te ve la estoy gente. Cambiando mientras le hablo. Es la típica seña que para que me entienda. Desaparece Perú y apriete una. Depende del convenio que tenga cada canal. O sea, si el Canal 3 está asociado al DirecTV que pasan en Perú, se verá. Si no, no. Telefe tiene... O sea, que si Tinelli estuviese en canal en Telefe, se vería en Perú. Exacto. Yo lo veía. Cuando estaba en Telefe, lo veía. ¿Sí? Cantaba las canciones de Yayo. ¿Era conocido allá en Perú? Claro. ¿Las canciones de quién cantabas? De Yayo. Yayo. ¿Sabes qué? No nos lleva acá ese. No, iba a decir, debe ser otro. Otro. Pero bueno... Bueno, no sé si ya presentarlos, pero porque sus voces son conocidas, pero vamos a hacerlo como es de costumbre. Por el lado de los hombres, en este caso tengo al estratega, a la persona que hace la logística, para que la gente entienda... ¿Zorrita? No, el Mario Santos de los simuladores, no sé si veías los simuladores. Con ustedes, Yayo, Juan Pablo Flores Marosi. Juanpi. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Bien? ¿Bien? Excelente, acá. Preparé todo para que sea un programa, el mejor programa. Menos el que conduce, pero ¿no lo preparaste así? Sí, por favor, todo yo confío en vos. Vos sos un talento, vos creete que sos un talento. Por algo estás acá. Salgo de acá y me anoto un talento argentino. Me remotivó. Fabio, ¿cuándo vuelve? Una pregunta, ¿no? Desapareció. Perdón, ¿quién? Fabio. Acá había uno sentadito, ¿te acordás que estaba siempre acá, que conducía? Fabio, creo que si no crees que te pase lo mismo que Fabio. A partir de ahora, la mafia... Gus, ¿sí? Seguí presentando, perdóname. Está bien. Gracias, perdón. Y bueno, esa voz inconfundible se caracteriza por ser la investigadora. Ya que estamos hablando de esto de los simuladores, me agarro esa onda. La investigadora, la que sabe todo los movimientos de los famosos. La que está pendiente de todo. Yanina Vecchio, ¿cómo te va, Yanina? ¿Cómo estás? ¿Qué presentación? La lampone del grupo sería... Claro. ¿O no? Lampone, ¿no veían sí. los...? Yo estoy haciendo la presentación, nunca vieron los simuladores. Todo... Vos, era Telefe Internacional. Sí. Haceme la segunda. Escupí toda la mesa. ¿Cuál era? No sé cuál era. Lampone. No. ¿El narigón? El más característico, ese. ¿Tiene mucha nariz? No. Lo dijo ella. Bueno, ya fue. Vos decís que está bueno, gracias, Gus. Buenísimo, Gus. Tu presentación espectacular. No, una cosa de locos. Y para no ser menos... También te voy a... Me mira con el ojito diciendo, ¿y yo quién soy? Ahora dice, ¿y quedan sería? Dos. ¿Qué va a decir de mí? Dice claro. Ahora. Mm. ¿Y el gato? A vos te caracterizo así. La que se viste para la ocasión. La que tiene la movilidad y la técnica. ¿Para qué? La movilidad. La viste en la intimidad. No sé, solo. La Medina del grupo. ¿Sí? Chibi, ¿cómo estás? Bien, todo bien, Gus. Bien. Hice una mezcolanza de personajes, me parece, pero... ¿Por qué movilidad y técnica, no? Porque se, así, vos buscas en Google, googlea a los simuladores y cada uno tiene una referencia. Me maté buscándoles parecidos, podría haberle dicho cualquier cosa. No, la verdad te pasaste, vos, la verdad que sí. Bueno. O al menos nada. Hagamos creer que sí. Sí, de... Sos muy bueno para esto. Gracias. Naciste para esto, ¿sabes? ¿Me puedo ir ya? Sí. Gracias. ¿Tengo el sueldo justificado? Ah, no me pagas un peso. Bueno, no importa. ¿Cómo andan? Bien, todo bien, acá andamos. La semana, sí, muchas ganas. Como que los motivó esta charla. Qué bueno, arrancaron nos dejaste, arriba. Nos dejaste de todo, anonados. El shock. Total, sí. No sabemos qué decir. Están todos pensando los personajes. Están todos tratando de acordarse de quién carajo ¿quién es este boludo que vino a presentar? Yo me estoy tocando la nariz. Vos te quedaste traumada. O sea, ya fue, arrancamos de nuevo. ¿Hacemos un corte y arrancamos de nuevo? No. Después pongan en internet cuando lleguen. La verdad que estamos re bien porque dijimos, hoy lo vamos a ver a Gus, que va a mandarse su programa. Así que estamos re bien. Hoy es mi programa de nuevo. Hoy es tu programa. Bien, lo bueno es que de a poquito se van mentalizando que es mi programa y que ustedes son el resto. Yo soy el cerebro, ojo. No, igual, sí, igual. Veo a Yanina de verde y me hace acordar la fiesta de San Patricio. No sé si fueron. ¿Alguno fue? No fui. Mucha lluvia igual, o sea, medio fiasco. Yo salí del laburo a las 4, fui un ya rato... Estaba borracho. Empezó a llover a las 6 y dije, no, chao, güey. Dale. Igual para, vos regresas a su casa. En mi casa dije que llegué a las 6. Ojo. No, sí, es verdad, Juan Pablo estaba a las 6, guiño, para que la gente... Hago el guiño yo, guiño. Igual no fue como otros años, me parece. Otros años como que estaba más, lo pasaban en los noticieros, todo. Porque no llovió, claro. Otros años no llovía. En otros años muestran el típico se... arriba del palo, moviéndolo, tirando todo. Que se cae. Cayéndose. El que tira, revolea la cerveza, todos gritando, quilombo. Igual había mucho control. Y también creo que influyó lo del manejar eso de que, viste, el control de colemia. Claro, mucha gente viene de provincia. Nosotros de Quilmes íbamos hasta ahí, hasta el centro. Y bueno, esta vez lo que vienen de afuera, entre la lluvia, mamado, te agarra el control de colemia, estás 3 años de cárcel mínimo. Igual, por ahí re anti lo mío, pero nunca... festejé eso el día de San Patricio. No, bien, vive borracha. No sé cómo se festeja, ¿dónde es el lugar característico para ir el día de San Patricio? Y los bares de Retiro, el Reconquista y San Martín. Te dije ir a un restaurante gallego. Ir a tomar cerveza, claro, a los bares. A cualquier lado, o sea, yo me siento en la puerta de mi casa a tomar cerveza. No, bueno, claro. Hay bares irlandeses, claro, con música celta. Pero me parece que es más de los after hours de los que trabajan. Es que ahí, por ahí porque venía gente, la idea, claro. Gente, que yo estoy en mi casa, no me voy a ir hasta, me parece. Qué sé yo, me parece que es más de personas que de trabajos. Yo, por ejemplo, no es que celebraba San Patricio. Yo fui a tomar algo para ver qué onda. Caíste, dijiste, uy, San Patricio. Uy, San Patricio. Uy, me vine de verde. Uy, ya estoy borracho. De la nada. Enanitos verdes, uy, qué casualidad. Y bueno, es así. Vos vivís en un barrio marginado, ¿dónde vivís? No llega, ya acá. Callate, ¿no? No es un barrio marginado, es Matadero, tampoco que es. No es Matadero, de después. ¿Es provincia? Bueno, Villa Insuperable, provincia. La Matanza. ¿La Matanza? La Matanza. Uy, qué complicado que es por ahí. Cuidá la billetera, cuidala por las dudas. Ahora entendí lo de Fabio. Yo he ido a cubrir partidos a la Ferrer y tampoco está complicado. A mí nunca me pasó nada, te digo. Es que vos vivís en un termo, Gustavo, vivís en Quilmes y no salís de Quilmes. En Capital, Gordi. Ahí viste el Congreso. Pero vivías en Quilmes. Sí, por eso dejé el mal pasado y ahora... Hablando de cubrir partidos, me hice socio del círculo de periodistas. Puedo entrar libre a cualquier cancha del fútbol argentino. Así que el domingo lo probaré en el Superclásico. No lo probaste, no, por ahí vas. Por ahí vas, ¿vos decís no que dejan entrar? Vos decís que me dejan entrar. Bien pedo, ¿cómo es el carnet? ¿Así plástico? Me imagino, claro. Plástico o es de... ¿Tu fotito? De los viejos carnet que tienen la cartulina, es el sellado plastificado. Claro, plastificado. Los carnet ahora se imprimen digitalmente, eso es un carnet. Bueno, acá me hicieron llevar una foto. La pegaron como ligoma. ¡No! Y lo plastificaron. Dame la plata. Y pasás a la cancha. Sí, pasás. Claro. Parate ahí. Un poquito más acá. ¿Quién estaba? Los bedeles. Así sacándote la foto. ¡Sergio! Era uno de los bedeles, ¿no? Un poquito más acá. La pantalla azul. Foto. Sí. Acá en el carnecito. Yo pedí los beneficios y decía... Ingreso libre a cualquier cancha, a cualquier torneo organizado por AFA. Yo que vos me compro el reglamento de AFA y lo llevo por la duda, marcado el inciso, acá lo dice. A todos lados con el carnet y el reglamento, acá dice. Yo que vos probaría con el Superclásico. O sea, te van a sacar cagando. Pará, es buena prueba. Vos querés que me caen a palos, ¿no? Eso sí. Aparte, imagínate, lleno de gente, un quilombo, todos pegando palazos, viste, que se arma el quilombo y Perú con su carnet en la mano. Tiri tiri tiri tiri tiri tiri tiri. Hola, señor. Vengo porque yo y muestra el carnet. Soy periodista. Porque ¿puedo entrar? ¿Sabes el palazo más chico? Porque miro yo. Salgo en la tele. Más o menos. Bueno, eso es verdad. O entra y nos recaga todo. Y el lunes estamos todos haciendo el carnet como unos boludos, haciendo la cola. Y diciendo a Sergio, ¡sácame la foto, dale! ¡Sácame bien, eh! Así que sacaste el carnet. Bueno, yo esta semana fue particular. Esto de la conducción, voy por la calle. Sos famoso ya. Exacto. Tenés un club de fans. Hace tiempo ya. Pero bueno. Pará que se esforzó. Ahora, en el Facebook hizo yo soy fan de Gustavo Viroli, conductor de Tómalo con Pinzas. Así que Gustavo Facha Viroli. Gustavo Facha Viroli, el conductor de Tómalo con Pinzas. Exacto. Voy a, lo loco, ¿no? Que es ir caminando. ¡Vos! ¿Qué haces? ¡Paga, hijo puta! ¿Cómo andás? ¿Qué haces? ¡Che, dime! Es una cosa. Cornudo, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Todo bien? Sí, que todo igual. Sí, gracias, ¿eh? No, de nada. ¿Te vas a las 6 de nuevo? Sí, a las 6, dale. Che, no. Ah, no, eso no era porque soy conocido de acá. No. Eso no implica ser famoso, sí. Puede ser. Igual es feo ser famoso porque tenés cuernos. No, bueno, me estás distorsionando. Yo conté que soy famoso por un programa y vos ya me estás metiendo los cuernos. No, no es así, no es así. Nosotros, no, ella no te lo mete, en todo caso. No, tu mujer te mete los cuernos, no nosotros. Bueno, ¿y cómo te va en esa situación del...? ¿De los cuernos? Mal. No está bueno enterarse de esto. No. ¿Ves que no le entran los auriculares? Están ante miles y miles, ante toda América. Yo te veía contento. ¿Por la fama? Por los cuernos. Qué madre. Me agarró para la joda ahora. Dale, a ver, ¿qué más? Dale, zorrito, súmate. Dale, súmate. Ah, pará, que te tiro un boludo. Cruza la... Mirá que nos separa un vidrio, pero hay una puerta del otro lado. Cruza la puerta y te traigo para acá. Yo no sé por qué, pero zorrito, la otra vez que hablaste, ponía el boludo. No sé por qué. No, me llevo bien. Es una... ama. Tenemos una relación con el zorrito increíble. Parece que te conoce. Hay un feedback. Che, Néstor, ¿está por caer alguien? ¿Perú, Néstor? Está rumbo a Ezeiza. Rumbo a Ezeiza. Sí. Transmitimos desde un avión. Tomó. No, esta vez no. Se va de viaje. Dijo el programa pasado que iba. Se iba de vacaciones. Está muy. Una vida muy ajetreada. Vos sabés que necesita descanso. Se va de vacaciones a Nueva Zelanda, nada más. Acá nomás, sí. Bueno, nos podría haber llevado. ¿De mochilero? Lo veo, Néstor, de mochilero. Me gustaría saber cómo habla Néstor hablando en inglés, ¿no? Qué loco. Le predecimos, cuando vuelve a venir, le decimos, a decirnos algo en inglés. ¿Será conocido? Sí, tiene que conocerlo allá en Nueva Zelanda. Llegó su fama hasta allá. No? Yo calculo que sí. No sé. Sí, tiene que conocerlo. Tipo, ¿a vos te conocerán en Nueva Zelanda? ¿Llega hasta Nueva Zelanda la antena de acá? Hasta acá la Nueva Zelanda, ¿y qué es esta? Y caseros acá, sí, llega a Nueva Zelanda. Sí, nos deben escuchar. Pero bueno, vos hiciste toda una introducción hablando de tu fama. Y eso inspiró a la producción. Así de la nada. Perú se queda callado y enseguida te saca un tema. En 2 segundos, ya está. Es así, el cerebro. Vos haceme caso. ¿Dónde está? Y hoy sí. Hablamos de fama. De la película, gente. No, esa que bailan todo el tiempo. ¡Fama! Y ahora ya ni la coreografía. no, perdón. De la fama. ¿Qué es la fama? Pará, porque hablamos de la fama acá. ¿Qué es la fama? ¿Es la una fama? ¿Película? No. Pasala, ¿qué es la fama? Pasale que no vuelva. O sea, yo sé que ponen fama en Google. Es cuando te haces conocido por algo y te reconocen en todos lados por algo que hiciste. Ajá. Ella sería famoso porque te conocen muchos. O sea, bueno o malo, por algo bueno o malo que hiciste, te conocen. Ah, bueno, podemos decir entonces, sí, está bien, sí, que la fama es por ser conocido. Claro. Yo te cuento de dónde nace el concepto fama. Me voy a poner un poco denso, porque tiene su origen en Grecia, vamos a volar un poco. Imaginémonos en el momento cultural, momento cultural en Tómalo con Pinzas. El concepto nace por primera vez en la literatura griega, Virgilio, precisamente. Y esto es lo interesante. Dirán, bueno, no les voy a contar. Se llama Virgilio. ¿Ese es el nombre de un tipo? Sí. Qué buen nombre. Ya está, ya se hizo famoso por el nombre. Un boludo se llama Virgilio. Perdón. Tu abuelo se puede llamar Virgilio. No, sí, sí, pero no. Se llamaba ese boludo, que se hizo famoso, seguro. Bueno. Lo presenta como un monstruo. Muchas bocas, muchos oídos, muchos ojos, alas, rápido, veloz, no dormía nunca. Te lo presenta como algo malo. ¿Sí? Algo que se esparce rápidamente, que está en todos lados, que nada le escapa, que tiene control sobre todo. Ese soy yo. El chabón hacía un paralelismo, ¿viste? Soy Fama. Y el hecho de esparcirse rápidamente le da un toque social, digamos, que tiene que ver con lo que decía Yanina, que involucra a la gente, a los demás. Vos tenés fama si sos conocido. Casi no. Pero ahí estaba el concepto de malo. O sea, fama, algo. Sí, es verdad, es como que decís fama y puede ser medio malo. Pero ahora, yo no soy malo. Chicos, yo y pero es malo cuando se te sube mucho a la cabeza y ya te crees el mejor del mundo. Ahí creo que está el concepto de lo malo. Te tiré un palito, me parece. Sí. ¿Vos qué querés decir? ¿Que se me subió a la cabeza? ¿Que soy malo? No, Gus. ¿Que no soy famoso? ¿Vos querés estar? Sí, perdóname. ¿Te acordás lo que le pasó al chico que hablaba? Fabio. Ese. Lo borramos, así de simple. ¿Es buena pero, o es mala la fama? Bueno, ahora, yo, te ahora lo presenté, bueno yo te lo presenté como que en la antigüedad el concepto nace así. Ahora, se puede decir que estamos en una nueva cultura del... si no sos el, famoso, no existís. Claro, eso. Es famoso, bobo. Famoso éxito, anonimato fracaso. No es tan así tampoco, pero es, éxito, está dando vueltas. Económicamente. Ser famoso te da plata, hoy en día. Pará, Zulma Lovato es famosa, entre comillas, y no tiene plata. Ahora todo está lo teniendo, que ocurrió, y bueno, pero ahora ni que la no va famosa. A tener. Ahora pero que no se hizo famosa, plata. Tiene plata. Antes no, pero ahora que es famosa, sí. Pero no tiene mucha. Me parece que no es nada más lo que es adquisitivo, sino que es famoso en todo sentido. Le salió lo material a Chibi. No, pero ponés, si tenés un Facebook y los que hacen esos fotologs y esas cosas, que hay gente reconocida, que para ellos, entre el grupo, según el grupo, si es un... qué sé yo, en el colegio vos podés ser famoso por cierta cosa y no tenés plata. Claro, podemos analizar esto desde... Está filosófico, ¿no? Hoy podemos analizar, hoy viene un chiche. Hoy está chiche, hablame como chiche. No, ¿qué vas a decir? Uno puede ser famoso en la escuela. Sí. ¿Vos, a ver, cómo era? Contame tu infancia, a ver. ¿Qué, ¿cómo contando? Te conocía? ¿Me puedo contar acá? Hagamos terapia. Hagamos terapia. Yo era famoso porque era un chico muy bueno, aplicado, me sentaba delante de todo. Y siempre llevaba la manzana roja. Eras un nerd. ¿Y qué pasó ahora con ese chico tan bueno? Lo reprimí. No, qué sé yo, ¿no? Yo no era famoso. Pero tenés a tus compañeros, los que son famosos, los barderos, digamos. Esos son los que más rápido se hacen conocer. Yo me hice la fama de buen... Yo era pícaro, te voy a contar. Ese tipo de término viejo, ¿no? Es pícaro el chico. Hazte la fama y hecho hasta dormir, ¿viste el dicho ese? Sí, lo bueno, vi. Me venía bárbaro. Yo me hice la fama que de... Que para Yanni es hazte la fama y ella te va a reír. No sé por qué te tenés que reír. Bueno, dormir, reír. Nunca entendió. Es lo mismo. Decía, fama, risa. Fama, risa. No, Yanni, fama es otra cosa. Sí. No, yo les decía, era el típico pícaro porque me hice la fama de estudiante, que era muy estudioso. Me iba bien en el colegio. Pero ¿que los estudiosos son pícaros? No, me tenían catalogado, no por estudiosos, sino que siempre tenía todo, nunca me fue mal, pero no era que me decían, este pibe es un traga, ¿no? Bueno, a mí me pasaba lo mismo, sí, pueden haberme dicho traga. Caí en ese grupito de los que estudiaban y demás, entonces yo estaba como muy cerquita y era como que claro, recibía eso. La ventaja de eso es que vos podías hacer lo que querías y nunca te culpaban. Tal cual. Me pasaba. Tal cual. Decís, ¿qué va a ser Gustavo? Claro, no, jamás. Con la carita así... pobrecito, viste, la aureola acá arriba. Bueno, no, pero esa es fama buena y mala, porque en realidad te hacías el bueno, pero no eras muy bueno. Pero era, sí. E incluso eso es como que queda un preconcepto porque, o sea, ok, te descubrían, fue Gustavo, fue Juan Pablo, pero te perdonaban. O sea, no, es la primera vez que haces algo malo, no puedes. Alguien te hizo que hicieras eso, alguien te incitó a que hicieras la maldad. Claro. Vos no fuiste. Vos decime quién fue, ¿dónde está Bart? El prejuicio, ¿no? Claro. No, pero Barty Milhouse. Por claro, eso no te hace ser famoso. O sea, yo no era famoso por... Era de los que pasaban desapercibido el grupo, pero estaban los que eran famosos por hacer quilombo. O sea, no querías... Vos no buscaste eso. ¿Eh? Vos no buscaste ser famoso. No, en el colegio no. Si no hubiese llegado re lejos a conducir un programa de radio, por ejemplo. ¡Ah, lo estoy haciendo! No, o sea, no que no podemos tener fama en distintos grupos. O sea, hay distintos tipos de fama. Sí. Fama en la escuela, fama... Fama musical. Primero estamos viendo en lo cotidiano. Cotidiano, así se estás dice. Estás despedido. En mi programa nadie se traba, excepto yo. Ahora hay que ir un poco más allá y ver que también la fama te la dan los medios de comunicación. Sí. Y ahí podemos hacer otro tipo de análisis que lo podemos ir viendo a medida de que avance el programa. ¿Te parece? Me parece. ese sería como el tema más central. O sea, fama podés tener en un grupo, en tus amigos, qué sé yo, por ser el conocido por algo, por hacer o destacarte por cierta cosa. El tema está cuando se meten los medios de comunicación y hoy en día el Facebook, el MSN, la tele, los chimentos, todo eso. Andás ser famoso en los 90. Todos los paparazzi. Qué fenómeno. ¿Cuándo te voy a ver ahí haciendo un quilombo, Gianni? Lo estoy pensando. Las tenemos que ver, ¿no? Tipo las hermanas Hipolitaski. Las quiero ver así. Tipo, ¿por qué nos comparás con las más tontas? Bueno, eso es lo que vos decís. No las quiero comparar con las más tontas. Sí. Te estoy dando la pauta de que te quiero ver. O sea, te quiero ver triunfar y demás, che. Qué guay. Pero igual ahora hay un montón que por hacer cualquier cosa, tontería, es famoso. Y no sabe hacer nada, pero por estar nada más es famoso. Ya vamos a dar nombres, ¿te parece? Vas a dar nombres. Voy a dar nombres. Y que no se hayan dicho. ¡Buah! Eso lo podemos dejar para el próximo bloque, ¿les parece? Vamos a hacer una cosita. Primero, vamos a hacer que la gente participe, porque recuerden que esto es un programa donde la gente tiene que llamar, donde la gente se desvive por llamar, donde el zorrito no da abasto atendiendo los teléfonos, donde bueno, llamá y contanos. ¿Qué famoso te gustaría ser? ¿Qué harías para ser famoso? ¿Qué harías para ser famoso? Esa es buena también. ¿O qué famoso te gustaría conocer? Porque también está el hecho de... Me gustaría conocer a Bruce Willis y todas esas cosas. ¿Y el por qué? ¿Por qué querés conocer a Bruce Willis? A Brad Pitt. ¿O por qué? Bueno, Chibi tiene ganas de saber el por qué. Ahí está, dale, llamanos, decinos todo lo que te dijimos antes, lo que quieras. ¿Te gustaría ser famoso? Sí, no, ¿por qué? ¿Te gustaría conocer un famoso? Todo lo que tenga que ver con fama, no la película, ¿sí? Llamanos y decinos. ¿Dónde, Chibi? Al 4911-0657, 4912-6666 o por mail a tomalocompinzas@hotmail.com. Cuatro ebrios se los llevará el loquero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para el mar. Baila, baila, el boca en boca está de paso. Pero esta vez el guato regresó. Era extraño en esa orquesta que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué ese palo que te amasa, que te apopa, que te aplasta, bolsa para matar? Es un muerto que no para de nacer. ¿Cuál es? Kamikaze de otras almas, aburridos en sus casas, no se animan ni a cantar. No se animan ni a cantar. cuatro nervios. Se lo lleva la rockero, se lo lleva para siempre. Se deforma y pronto vuelve cuatro nervios. Se lo lleva. Y bueno, nos vamos al palo, ¿no? Una noche tremenda. Bueno, continuamos con el programa y le recordamos a la gente que se puede comunicar. Acuérdense, solo tienen que llamar. Dale, no seas vago, marca el numerito. ¿Cuál es, Chibi? Al 4911-0657, 4912-6666 o por mail a tomalocompinzas@hotmail.com. Estamos hablando de la fama. ¿Querés ser famoso? ¿Está bueno ser famoso? ¿Conocés? ¿Conociste algún famoso? ¿Te gustaría conocer algún famoso? ¿Por qué? Dale, llamá, contanos. Y bueno, ya que estamos hablando de la fama, y decíamos y mencionábamos el medio de comunicación, esto que nos hizo conocido, por donde la gente nos está escuchando, uno se puede hacer famoso, o sea, bien, digamos, ser un buen famoso, y están también los famosos malos, lo que vemos todos los días. Buena, o sea, buena fama, vamos a asociar fama con reputación, lo que decíamos antes. Lo que hacerte discutiendo fama por algo, por motivos buenos, sí, o por motivos malos, el aplicado y el revoltoso. Entonces tenemos, los medios de comunicación ponderan el talento, sí, ¿sí? Sí. Actores, actrices, directores, deportistas, científicos, tipos que han ganado. Políticos, médicos, ¿no? Políticos, buena fama, vos decís. No, bueno. Algunos sí. Sí, debe haber. Sí. Debe haber alguno. Alguno que debe estar bueno. Entonces, que debe estar bueno, está un día. Bueno. Ah, que está bueno. Este, no deja título. Sí. Y después los malos, la mala reputación que serían. Y eso es lo más divertido, creo, ¿no? Lo que vende. Es lo que... Los Juan Pablos, los... Ah, no. Me acabas de decir que soy el cerebro de esto y ahora sí, me rebajás. No, bueno. Me ofendí, perdón. Me voy. Por lo delincuente le dije, no, mentira. A ver, ahí. Hay gente que se puede hacer famosa por haber cometido un crimen. Mujeres asesinas, decís vos. Por ejemplo, Gilla Murano. Es famosa. Tal cual. El del robo del banco. Los del robo. Qué fenómeno, los del robo. Los quiero conocer. La mujer despechada que acusó al... No sé si... Don no sé robo si del banco. Por ejemplo. Los quiero conocer. ¿Quién es Lorena Bobby? Bobby, yo sé quién es acá en la mesa. Lorena... Hay dos, creo. ¿Quién me se llama suena. Lorena? Es la que le cortó el amigo al esposo. Sí, sí, sí. ¿Le cortó un amigo? El amigo, su amigo, mi amigo. Ah. Es como que si... El miembro, bueno. Ahí está, eso. Está bien. Bueno. Bueno, pero hay unos que son famosos por no hacer nada. Como por ejemplo el de Candela, que no sé cómo se llama, es conocido por Icandela. ¡Ah, es famoso, sí, de que... ¿Y la moto? ¿Icandela? ¿Ese? Sí. Sí, sí. O Peter, el mismo policía en acción. Dos tipos que está bien, podrían haber sido conocidos en su barrio, sí, pero más allá no, de Peter eso, era, ¿no? Conocido, Peter. En su barrio. En su barrio era en Ciudadela, ¿no? Algo así se ríe. Mono, le salió una cotorra, un mono. Un mono me salió, me de Peter. ¿Cómo hace Peter? No, ahora forzado no, viste. A mí las cosas me salen naturales. Hacelo vos. No me sale. Ah, viste, me decís a mí. Igual lo que más vende creo que es claramente lo mediático. O sea, lo famoso mediático. Lo bizarro. Zulma Lovato. Vamos con los famosos los escándalos. Eso me parece que es lo que más vende. Digamos, los Samantha Farhat y no sé si se acuerdan, Natalia, no sé cuánto, sí, se mataban a piña en lo de Mauro. Toda la noche. Eso sí que se factura. No aguanta. Ah, vos te acordás de eso, nada más. Lo veía. Y volví al colegio para ver eso. No, bueno, me voy. Sí, ya sabíamos que no eras normal. Volvías del colegio para ver a Samantha toda a Samantha, la noche. Natalia, todos. Era muy bizarro. Era re. En ese momento, me acuerdo que a las 3 de la tarde, pero era increíble. Todo el mundo miraba. O sea, vos mirabas para ver con quién se iban a pelear. Era, jarrón, aparte, era muy actuado. Todos, muy actuado. Qué bizarro. Y la gente lo mira. Ahora, bueno, ahora está más profesionalizado, digamos. La fama es como que más. No, los escándalos son más rebuscados, ¿no es? Pelo, agua. Bueno, tenemos distintos tipos. Por ejemplo, están las que generaron algún escándalo siendo exparejas de algún famoso o estando con algún famoso. O sea, famoso las podemos catalogar, digamos. O sea, podemos hacer títulos. El título número uno, las exparejas, las que salen. Las que se hicieron conocidas por estar con alguien. Amalia Granata. Oh. Es un claro ejemplo. creo que es el que más rápido se nos viene a la cabeza. Sí, la está facturando. O en su momento Roviralta, por ser el de Susana Jiménez. El del cenicero. Claro. El cenicero se hizo famoso, ojo. El cenicero creo que tiene. Lo tiene que haber subastado. Están de remate. Creo que el cenicero se lleva todos los aplausos ahí. ¿Qué tenemos? Los videos eróticos. Las que se hicieron conocidas por eso también. Bueno, ahí iba a mencionar a Wanda Nara. Wanda Nara se hace famosa porque aparece junto a Maradona. Entonces, era Maradona el del que se la... No. La enganchan en un boliche con Maradona. Después salta a la fama con... No, yo soy virgen, nunca me hice nada. Después el video... No, pero después contó la historia de eso. Claro. Dijo, le había llamado a Ventura y le dijo, tenés que salir algo con algo importante para hacer una tapa, y se le ocurrió eso, que nadie lo había dicho. Dentro de todo original. Bien, pensó. No, es muy poco creíble. No es creíble, aparte, pero... Toda la cara de gato y soy virgen. Soy virgen. Y aparte, no solo la cara de gato, cuando mostraban el videíto. Ojo. Después de eso, ya que hablamos de Wanda, hablamos de Amalia, se hicieron más conocidos aún por haber salido con algún futbolista. Es más, Wanda se casó. Ah, es verdad. Está de moda ahora ser famosa por un futbolista. Claro, está, hay muchas. Está de moda. En la mesa acá tenemos, ¿o no? ¿No? ¿No se han hecho...? Dale, no sé, Gianni. Yo no. No. Bueno, empiecen, viste, si quieren ser famosa. O sea, acá no vamos a llegar a ningún lado. Si no empiezan por ahí, chicas, ¿sí? Estamos perdidos, ¿eh? A ver si se apuran un poquitito. Y vos mencionaste los videos eróticos. Claro. Chicas también, Chachi Telesco. Mirá el gemido no que me gusta mandó. El ruidito que hacía Fabio. No está Fabio, me pone el zorrito ese coso. ¿Qué ruidito hacía? Igual es mortal. ¿Se dieron cuenta que Wanda Nara entra en todas las categorías? ¡Entra en todas! Presente. Videos eróticos, Wanda, presente. Es pareja, presente. Escándalos mediáticos, presente. Qué grande Wanda. La tenemos en vivo. Ah, no. Hubiese sido gol encima. Bueno, yo te digo un rubro en el que no entra. Los temas más... Talento, no. temas más políticos. Amiga tuya, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Evangelina Carrozo? Es mortal, la de las papeleras. Sí. La ahorra en ropa porque ahora sale en pelota. A la papelera, no, a la papelera. Es el cantito, ¿no? ¿No cantaban eso? Bueno, dale, sí. Yo era famoso por él. Te está manejando el programa de una manera, no sé si sí, te diste cuenta. Ahora sí, se ve que la patada que le pegué. No era... se escucha. Bueno, Evangelina Carrozo salta a la fama por... entrar en una cumbre de presidentes latinoamericanos con un cartel apoyando el no a las papeleras. ¿Se acuerdan? Sí, es verdad. Bueno, ahí salta la fama. Que le relogió, después ¿quién fue el que le relogió el culo cuando pasó? El presidente de Ecuador, hizo... Correa, sí, puede haber sido. Y de ahí salió en Bailando. Supuestamente no se hizo fama, o sea, no quería llegar a la fama por eso. Lo hacía porque era una cuestión de ideología. Pero después le ofrecieron los contratos, claro. Y qué bien que agarró. Vale. Dijo, ¡ops! ¡Qué casualidad! No, ojo, eso sí, por ahí no buscó la fama, pero bueno. Bueno, ya que vino. Más bizarro es el caso de María Luján del Puc. La policía aeroportuaria que le abrió las valijas. La de Antonini. Antonini, sí, Wilson. Es verdad. Pero esa. Bueno, esa tampoco creo que haya buscado la fama. Bueno, no la habrá buscado, pero la consiguió. La consiguió trabajando. Esa es una gran diferencia, porque ella estaba cumpliendo su trabajo. digamos. Sí, estaba... claro, porque, bueno, recordemos que era seguridad de ahí de... Policía de en el aeropuerto, de sí. En el aeropuerto, claro, claro. Bueno, pero ella dijo que quería ser igual famosa y todo eso, le gustaba todo ese ambiente. Agarró un poco de plata, se hizo las lolas. No salió y listo. Playboy también. Claro, eso. Sí. Pasan, primer escalón, Tinelli. Es como que es la cumbre. O sea, no, o... escándalo, Tinelli. Escándalo, Playboy. Tinelli, Playboy. Es así. Anoten, Playboy, chicas. Plata en el bolsillo. Vivo para futbolista siempre. Viene después, porque después todos se tenían casando con un futbolista. Después tenemos. ¿Ustedes al... en cuál están? A ver. No llegamos al escándalo. Lo estamos planeando. Están en busca. Tenemos los excéntricos. ¿Quién, yo? ¿Puede ¿Yo qué? ¿De Perú qué? Excéntrico. Ricardo, no hay excéntricos. Ford. Ricardo Ford. Es excéntrico. Sí. ¿Quién es ese chico? Es famoso. No hace nada por conseguir fama. ¿Quién es? Se hizo conocido por un reality que se transmitía en YouTube, en el que él tipo mandoneaba a su seguridad, les gritaba, los trataba mal, no sé si se acuerdan, gastaba millones en ropa. En realidad... él sí que la buscaba la fama, o sea, él no le hizo sin intención. Todo el tiempo fue tratar de ser, su objetivo creo que en la mente era, quiero ser famoso. Sí, sí, él lo famoso. Ha dicho. Ah. Pero así, es también una casualidad porque, digamos, su reality empezó en internet, no empezó en la tele, como ahora tienen programa. Sí, ahora tienen programa. Ese también. For Show. Claro, For Show. Sí, sí, nos han invitado a tomarlo, pero bueno. No pudimos, ir, perdón, Ford. No llegan a y entre otros excéntricos podemos tener a Natasha Hyde, que es la que hace los escándalos. Sí, sí. Desapareció igual eróticos. Ahora. Después del último escándalo en ese boliche, desapareció. La presa. La extraño. 10 años de cárcel tiene, está en Olmos. Oh, no, la mina había desaparecido. Jacobo. Nuestro amigo Jacobo. Los Zuller. Qué fenómeno los Zuller. Ahí entramos en una categoría de tipo que es toda la familia. Los Zuller. Es verdad, hay muchos. A veces parecería. Yo a veces prendo la tele y me parece ver que hay más gente que busca la fama que realmente gente que hace. Esas son gente en las que nosotros decimos, ¿qué hacen? Por ejemplo, Zulma Lovato. ¿Qué es? Cantante. Traba. No, pensé. Nombre. ¿Una bella mujer? ¡No! Es una vedette. Ojo que está en nuestra presentación, che. Es una vedette. Vino acá y todo a decir esa frase. Claro. Es una vedette. ¿A dónde quedó? ¿Qué estará? ¿Qué será? ¿Qué estará haciendo en este momento, Zuma? ¿No? Estaba muy cansada. De hecho, estaba muy cansada para trabajar. Estaba muy agitada. Es mortal. Ya de Mar del Plata hizo dos funciones y se había cansado. Desapareció. Le echaron... Se agarró piña con medio mundo. Igual, me muero la escena de que están en el... Ahí en el living con... No me acuerdo quién es la que conduce en canal... En Crónica. En Crónica, no, el otro que le dice... ¡Sos un mentiroso! Y le empieza a pegar. Es muy buena. Susana Rocasalvo. Con Rocasalvo, gracias. La de Canal 26, sí, la rubia. La de Canal 26. Sí. Qué bueno cuando se pelea. No te la voy a permitir. No te la voy a permitir. Te juro que miro eso y todavía me río. Es increíble. Esas cosas quedan en el recuerdo. Mirá cuando nuestros hijos digan... ¿Qué veías vos? Azul Maloba. Qué bajón. Y es como que Jenny te diga... Salía del colegio antes para ver a Natalia. Es como ese nivel, para que te des una idea. Era lo más. Era lo bancás, Bueno, nos preguntamos qué hacen, cómo llegó ahí. Es como preguntarnos, por ejemplo, las griegas, las Chipolitaki, Helinek, Marengo. Las englobamos Francese. En. Belén Francese también. Tiene un libro Francese. Escribió un libro Francese. Ahora va a cantar. Puro talento. Preguntémosle cuántos 2 más 2 y dudan, pero. ¿No iba a cantar con Tevez? Sí, sí, para una selección, una canción para la selección argentina. Ya estuvo dando sí. En anticipo, es una cagada. No. Así que bueno, la vamos a tener que soportar. No. Increíble. O sea, con la pero fama conseguís todo. Sí. Belén Francese se hizo famosa por darse un beso en un show tipo erótico con Nazarena Vélez. Que es otro ícono de... Nazarena Vélez no lo ubico. Desapareció. En un momento estaba... Y sí, Desapareció. No, pero ya volverá. No la mencionemos 3 veces. Y con Ford. Porque seguramente va a aparecer con Ford. Ahí en algún quilombo va a haber, ¿no? Sí. Pero bueno, es así. Le recordamos a la gente, sí, que estamos hablando de fama, por si no se dieron cuenta. ¿Querés ser famoso? ¿Conoces algún famoso? ¿Qué famoso? Yo quiero ser famoso igual algún día. Ya lo sos. Sí, mirá, ¿no? El programa que está saliendo, estás compartiendo con es un nosotros. Honor, es un honor. Para nosotros sos famosa. Aparte sos la estuvo mejor. En Rebelde Way. ¿No la vieron? Pasaba por atrás de los actores. Es verdad, vos. Era yo la de la colita de colores. Contale a la gente. Tenemos. Tus padres te explotaban de niña. Vivían vamos de tu fama. Vamos a hacer una cosa. En el próximo bloque vamos a hablar de eso. De los chicos que son explotados en la fama. De la dura infancia de Yanni. Que fue explotada por sus padres en Rebelde Way. Que se dieron cuenta que no tenía talento, por eso terminó acá. Pero bueno, para todo eso. Estamos en una zanja viviendo en una villa. No, no hubo. No, dijeron. Bueno, ya sabemos. Vas a contar. No, no cuentes nada. Reservate para el próximo. ¿Le recordamos dónde se tienen que comunicar? Al 4911-0657, 4912-6666. Y decinos qué harías para ser famoso. Bueno, continuamos con Tomalo con Pinzas. Arden los teléfonos, la gente quiere ser famosa, por eso llama a Tomalo con Pinzas. Quieren salir, quieren que todos sepan sus mensajes. Espera, primero, ¿hay mensajes? Sí, sí, hay mensajes. Bien, entonces la gente quiere llamar, la gente llama y Dios dice. Jorge de Escalada dijo que le daría un beso a Zulma Lovato en el programa de Tini. No, pará, ¿en serio dijo eso? Dijo eso. No, muy asqueroso. Y sí, bueno, y en Tinelli se le la fama a cualquier precio. Claro, eligió Tinelli, no. Dijo, no, si le voy a dar un beso, si le doy un beso que no sea... Claro, casco bien, igual. Está bien. Janina, tomalo con pinzas, dijo que iría esperando a engancharse un jugador. ¡Jani, llamaste! ¡Mentira! Se filtró. No me saqué. Ay, pensé en voz alta. Re que llamó ella el celular, le atendió Chibi. Y llamó a Pablo de Boedo, dijo que quiere conocer a Néstor. Bien, bueno, lo podemos invitar. Lo vamos a invitar. Lo podemos invitar a la Yo radio. Tengo uno de Graciela, dijo que saldría con los tres de Valientes. No con uno, con los tres. Bien, ahí te hace famosa por el quilombo que se arma entre los tres. Y bueno. Qué bueno. Ojo, podría ser una buena pelea mediática. Yo soy famoso, ella se hace famosa y lucramos, sacamos plata, engañamos a los Valientes. Igual terminamos mal, haciendo una novela. Te engaña con los tres de Valientes. Estás vendiendo a tu novia. No, me estoy comparando con los de Valientes. Qué diferente. O sea, estoy en el mismo rango, vos fijate. Bien, gracias. ahora que recuerdo, hay una famosa en este país. Ya lo tengo. Ya sabes lo que voy a decir. Sí, que sí. Vi estos días. Ay, ¿dónde era? Es la tigresa Inés Acuña. La tigresa. Juanpi la debe del conocer. Oriente. Del Oriente. Es vecina tuya, Perú. Juanpi, no te hagas. ¿Cómo vecina mía? No. ¿Cómo? La Zulma Lovato de acá. Pará. Ustedes tienen una ya que esta semana vi un par de videos. ¿No viste Petinato? RCM. RCM. A Petinato sí lo veo, algunos me lo pierdo, pero la tigresa del Oriente, ¿verdad? Te hagas el que no la conoces. 60 años abuela, tiene. Dale. 60 años tiene, con trajecitos apretaditos, canta como Zulma Lovato. Es igual. Mira, la tigresa del Oriente, Marozzi. Yo en general, de lo que hice hace 5 minutos ya me olvidé. Sí. Así que en mí no confíes, pero no la conozco, porque ¿qué hace? No, es el orgullo de su país. Haz una cosa. Nah. Invito a la gente. La googleo ya. Sí, invito a la gente a que entre a internet y ponga la tigresa del Oriente. Esa es la abuela de Juan Pablo. No. ¿No? ¿Esta abuela Juanpi? Bueno, que googleen como hacemos nosotros para encontrar nuestras noticias. Por lo tanto, venimos con esta sección. Noticias, pero tomadas con pinzas. ¿Tenés la noticia de la tigresa? No. Es un asco. No. ¿Encontraste? ¿No la habías visto? No. ¿Vos porque no viste cómo baila? Esa es la noticia. ¡Baila! No sabes cómo baila, por favor. Pero bueno. Es un malvato. Orden, que llegó el momento de las noticias. Sí. ¿Quién comienza? Mi. ¿Tú? Mi. Bueno, tengo la noticia que ya todos saben que se separó Pamela David para la alegría de los hombres de Bruno Labaque, jugador de básquet. Bueno, ya venían hace mucho peleándose, no estaba todo bien porque él está en Córdoba, entonces la separación se les hizo difícil hasta que decidieron separarse, le hicieron público. Punto final. Claro. Y tienen un hijo, se llama Felipe. Decidieron separarse por el hijo porque ya no daba para más la relación, así que bueno, está separada y se puso muy mal. Estuvo en todos los programas llorando. Igual, no se la vieron. Puede ser que... Bueno, esa es la típica, ahora sabes que incrementa el bolsillo un poco. No es por un tercero, es porque ya la relación no daba para más. Las distancias ya eran muchas. Hasta que en 2 semanas aparezca un nuevo novio. Esperemos. Y ahí es el tercero en discordia. O le inventen alguno. No, por lo que se vio estaba bastante... No podía hablar y ya se ponía a llorar. Estaba bastante triste. Y bueno, sí, no es fácil. No, más siendo famosa. Lo hizo en vivo en el programa de ella, ¿no? Claro, en Animales Sueltos. Pero en este caso, bueno, como es famoso, ella se hizo famosa por estar en el bar. ¿Se acuerdan el reality del bar? Ah, reality. Ella también salió de esos realities pedorros que hay, también. Creo que los únicos que no se hicieron famosos son los de Escalera a la Fama. Ninguno se hizo famoso. Y Gianni, que estuvo en el güey. Ahora después lo vamos a contar. Ufa. Yo tengo 2 noticias para contarles. La primera es un chino se subió un cable de alta tensión y dejó la ciudad oscura. Un chino se subió a un cable de alta tensión. Y dejó a toda la ciudad a oscura. Un fenómeno el chino. Sí, dice, se subió a los cables de alta tensión y permaneció colgado durante 4 horas ahí arriba. No se quería bajar. Según lo que cuentan los amigos, era un tipo que estaba, empezó a beber porque estaba muy enojado. Porque sí, lo habían despedido. Y bueno, la gente, los bomberos, llegaron cuando el tipo se subió el cable, cosas de estos. Y, ¿cómo es? y tuvieron que cortar la luz de toda la ciudad para que no se electrocutara. Ah, no sé, yo pensé que se quedó pegado, tipo, onda, me apoyo acá, agarró el cable. También. Ay, no, se subió y estaba ahí enojado, se quería tirar. Y durante tirar. 4 horas no bajó, entonces... Pero tirate. No, y después, bueno, le pusieron un colchón para que el tipo se tire. Y no sufrió, bueno, no sufrió heridas, pero... Y después lo cagaron atropadas todo lo que se quedaron sin luz. Hacían pila para mí. Si bajaste mate, el chino decía, no, no bajo, luz, dame luz. Dame luz, no bajo, dame luz. Y tengo otra más loca todavía. Un hombre no pudo despegarse de su almohada y se terminó casando con ella. Juanpi, te casaste y no me invitaste a tu fiesta. No era mi almohada. Ah, ¿no? Era muñeca. Bueno, este señor se casó con el amor de su vida, dice. Era un almohadón gigante con forma de una chica sexy. Eso se llama muñeca inflable. ¿Qué almohadón? Tiene un agujero en la boca, un agujero abajo y se la voltea todas las noches. Bueno, lo más loco es que la sacaba a pasear, la llevaba a comer y le compraba comida. Hizo una ceremonia con todos los amigos y la vistió con un vestidito para casarse. Y le daba de comer tipo en la cucharita y llenaba el huequito de la boca con cosas y después... No sé si chastre. Tenía huequito, pero... ¿Dónde sacas esa noticia? Vamos a... Campi la busca. Y bueno, la estrategia de la producción. Método para llegar a la fama. ¡Epa! Vas a cantar la posta. ¿Hay un método? Mira, a ver. Anotemos, dale, anotá. Dale. Porque ya como arrancaste en coso, no. Chibi, vos que querés ser famoso, anotá que ahí Juanpi va a decir. Podés batir un récord. Ah, es verdad. Sí. Está en el libro de los récords. Es verdad. Digamos que... Igual no sos muy famoso, pero... Depende de lo que hagas. No, depende de lo que hagas. Hay uno que dijo, yo quiero ser mejor que todos. El number one. Claro. Batir la más récord, el hombre que batió más récord del mundo. O sea, mayor el cantidad récord, de récords. ¿El récord es batir? El récord de batir récords. Ah, ese es el re. Yo soy re. El re récord. Más rápido, más furioso, más recontra lo rápido, re furioso. Recontra re récord. Quebró 236 récords. Igual algunos de ser re pedorro, porque para quebrar 236 récords... Sí, digamos, correr 20 kilómetros dando vueltas de carnero, cortar 27 manzanas con un sable... ¿Cortar 27 manzanas? Me imaginé la manzana de la calle y después me imaginé el sable. Y ahí mi mente dedujo que era la manzana la otra. Te juro que por un momento iba dije, con ¡guau, qué récord! Iba con sale por la calle cortando. Señora, tocando el timbre. ¡Kiki! Sí, sale porque tengo que cortar la manzana. ¿Le jode? Ojo, 27 manzanas con un sable. Le ganó que a Sofovich. Sofovich tiene ese récord, ¿o no? Me están cagando ahí. Aparte es un récord re pelotudo. Nos ponemos a cortar manzanas y lo rompemos nosotros. Ah, pero él tiene 226, envidiosa. Es re envidiosa. Ah, y es un bobo. Pero es re récord. Es re récord. Pero es el re. Pero es el re. Bueno, tengo otra. Hay una página en internet que te muestra las fotos prohibidas de los famosos. Sí. Sí. Que fueron detenidos por la policía. Tipo en el trajecito ese a rayas con el número. La foto de costado. Así, Madonna de costado. ¿Quiénes están? ¿Tenés el huevo de Zuma Lovato? No. No la arrestemos, vaya. Claro, sáquesela, póngase la peluca. Por ejemplo, vos podés ver a Al Pacino, Keanu Reeves, Larry King. ¿Fueron arrestados? Sí. ¿Las riquitas, dijiste? ¿Las riquitas? ¡Wow! ¿Qué? Nivel internacional, ¿no? ¿Quién más? Charles Manson. El asesino sería el más famoso del mundo. Obvio, Charles Manson. Conocidísimo. Chibi te mira como diciendo... ¡Sí! Hasta Bill Gates. Bill Gates. Por una borrachera en su adolescencia. Fue arrestado. Ah, ¿quién no tuvo un arresto en su vida? Tres Yo. Años. Yo. Les cuento otro día si quieren. Así que, y bueno, tengo... Como siempre, una perlita. Una perlita. De una famosa. Flavia Miller. Flavia Miller. Les cuento quién es. Para que la gente lo ubique, ¿no? Porque... Hablaron hace un momento de Roviralta. Sí. Que es el ex de Susana Jiménez. El del cenicero. El del cenicero, exactamente. Flavia Miller estuvo involucrada en un video con Roviralta. Digamos que lo engancharon a Roviralta engañando a Susana con esta chica Flavia Miller. Sí. Bueno, allí se hace conocida. Se sí. hizo conocida, fue famosa, salió un Tuvo par de programas. Tuvo sus 5 segundos de fama. Claro, se ve que se le acabó. Porque ahora está sorteando. ¿Le acabó? Se... Bueno. Se le acabó. Sí. La fama. Claro. Sí, por eso se acabó la fama. Bueno. Le acabó la fama. Está sorteando una noche de sexo por Facebook. Sorteando. Sorteando. Se quedó sin amigos. Le iban bajando el contador. Lo bueno a mí es que... no me gusta esto. La perrita de Juanpi es por Facebook, ya se anotó, sabelo. Está anotado en el sorteo, porque para enterarte de eso te tiene que llegar la data. Vos solo sabes esa noticia. No, ni Real no. La tiene. La estuvo Ventura. Buscando. Sí. Sorteo de sexo en el Facebook ponía. Mirá vos. Bueno. ¿Te anotaste? No. Ah. No me gusta. Entre nosotros, sí. Si fuese, no sé, no voy a decir nombre, pero... No. ¿No? Todavía. Dale, si le das... Ahora me anoto en un segundo. Ya me estoy anotando. Sí, a ver. ¿Dónde anotate dice a ver si ganas? Claro, imagínate, tomarlo con pizza, se ganó la noche de sexo con Flavia Mir. ¡Qué asco! Primero voy a cerrar la ventana esta de la tigresa del oriente porque me está poniendo nervioso. ¿Por qué no estás viendo fotos hot no la de la tigresa? No te hagas el que no la conoces. Sí, ahí pone el nombre, sí. Juan Pablo, apellido Marosi pone. Ya se está anotando. Bueno... Cerramos con esto, me parece que ya no da para más. Volvemos en el próximo bloque con esa intriga, con la infancia de Gianni y su fama. Bueno, ¿cómo están los teléfonos? ¿Cómo está la fama? ha aumentado mi popularidad hoy. La de cada uno. Tengo 5 amigos más en el Facebook. Me han agregado como 5 personas más. Es re loco, el Facebook es un creador de fama. Vos buscas fama en el Facebook. Y fíjate, Ford, estás todo el tiempo diciendo, tengo 1500 amigos. Bueno, como el Fotolog, Cumbio. Oh, nos olvidamos del famoso Cumbio. La famosa la Cumbio. Famosa, no sé qué, porque... No, es una chica. Es una chica. Sí. Ahora tiene, está saliendo en un programa. Mirá, por el Fotolog ahora está en Vértigo. En Vértigo, en Telefe, sí. En Telefe. Con Matías Martín y Máculo Lozano. Pero bueno, ya que estamos hablando de los niños en la tele, de esto... Cuando son chiquitos, está bueno ser famoso de chiquito. Y para eso trajimos una invitada especial que estuvo en un programa. Lo viví en carne propia. Lo viví en... ¿Qué se siente ser famosa de chiquita, Yanni? Contanos tu experiencia, tus padres explotadores, eso que te usaban, te sacaban, no te daban ni un peso, no te daban ni de comer. ¿Terminaste siendo drogadicta como todos? No, me salvé. Ah. ¿De qué? Soy una de las pocas. Ahora solo es alcohólica. No, solo consumo anfetaminas. No, estaba bueno porque ibas al colegio y todos te decían, ay, ayer te vi, te sentías, ay, bueno, está ay, bien. Chicos, por favor, hagan fila. Estúpido. La tarada que pasaba por atrás, te vi que pasaste por atrás, pasaste re bien. Lo peor es que me llamaban para decirme, te vi pasar recién. Bueno. Pará, ¿cuántos programas estuviste? Estuve una semana. Pasé mi cumpleaños. ¡Una semana! Una semana ahí. Hasta que se dieron cuenta que era un fiasco. Hasta que se llevó puesto un cartel de fondo donde iba caminando. Pasaba y se tropezaba. ¡Corten! ¡Flaca! Aprendí a caminar. Es como la de los Simpsons, ¿viste? Los Simpsons. Yo no fui. Así no, pero a lo mejor, veías a todos. Conocí a Catherine Fulop. No sé, lo que estaba. ¡Qué loquita! Sí, en ese momento era una estrella internacional. Sí, en ese momento sí. Pasé mi cumpleaños, todo. Tengo fotos. Pasé mi cumpleaños de 15 adentro. ¿Te hicieron la visita? No. O sea, el cumpleaños de 15 es con famosos, sí, en Sunset. Desde ¿esa onda? Era muy chica, no me dejaban entrar a Sunset. Pero la fue de 15, desde la ahí. No, desde la mañana hasta las 11 de la noche ahí. Grabando. Sí. Una mierda tu cumpleaños entonces. Lo vi a Matías salir a hacer Alfano. Justo había un lío ahí, no sé qué había pasado. Yo estaba entrando ahí. Y me ¿ya estaban juntos? Sí. ¿Cuánto hace de...? 2002. Hace 8 años. ¿Y vos tenés? 18. Claro, lo hiciste de chiquita, guiño. Como a los 23 lo hizo, dale. Tenía 15. Hacía ¿sí? de madre, ¿de qué hacías ahí? ¿Qué en el cole? ¿No ibas al cole? Tenía, hace 8 años. Tenía 14 y cumplía los 15. Sí. Ahí bien. Adentro. O sea que la audiencia saque la edad de Yari. Yo también fui famoso. Yo salí en la tele, hice de pastorcito y salí en Canal 7 en las misas. Los domingos por... Te juro. Yo también, pero no me filmaron. ¿Por qué? A mí me filmaron, era chiquitito. Y había llevado mi hámster. Va, era un ratoncito de la India. Y yo salí así paradito, durito. ¿Y por qué eras un pastor con un hámster? Porque estaban recreando, no sé, era muy chico. Y mi hermana... Te vieron acá y dijeron, dale, ponete con un hámster ahí, parate. No, mi hermana me mandó... Hacían eso de bailar folclore y no sé qué. No sé cómo consiguieron salir en Canal 7 un domingo, en la misa, no sé qué. Y viste que recrean al pastor, a, no sé, a la madre, a la que lleva el pan. Y yo hacía de pastorcito, todo vestido de marrón, me acuerdo, con el hámster. Porque era un pastorcito que llevaba un animal. Todo así, cara de tada. Y después también fui famoso en el... No sé qué programa que conducía el... ¿Listorti? ¿Qué programa? ¿Sí? Ese que hacía de los animales. Que llevabas un animal y participabas con tu perro y demás. ¿Y quién te llevó? ¿Quién te llevó? No. ¿Llevaste un gato? ¿El animal? Sí. ¿Llevaste un gato? Pero perdí, me gané un perro. Perdí contra un animal muy rápido. ¿Qué más? Así que yo también fui famoso. Yo estuve yo sé también, lo que se siente eso. Y creo que estuvo Silvina también. ¡No! Y ¿dónde? Se está haciendo la... Y vos te haces la que... ¿Dónde? En No te quedes afuera de Manuel Wick. Sí, yo fui, pero eso no me hizo famosa, perdí. Bueno, pero estuvimos... No te quedes afuera de Manuel Wick. ¿Qué era eso? Chiquititas éramos, no sé, yo no sé cómo se las tenía. 8. Sí, no éramos chiquitas. También fui a las Tres Marías. Ah, ahí empieza todo. Juanpi, ¿fuiste a la tele allá en Perú? ¿Saliste en un programa? Había algo? Tele. ¿Había tele? Qué mala. Sí, a ver, yo empecé si lo mismo. La tele. Creo que la única vez que salí en la tele fue... No, lo del robo no. Jugando al fútbol. Buena, en botinera. No, era un resumen de tipo partidos de inferiores, así, pero que salía haciendo un tiro pedorro horrible, mal. Pateando los bloopers salió, en la parte de los bloopers, pateando el piso. Pero bueno. ¿Qué todos fuimos famosos entonces. Bueno, todos tenemos un pasado... ¿Está bueno tener un pasado famoso de chico? Diría que... sí y que no. No hay que casos que llevar. Terminaron muy contentos. No hay finales felices entonces. Es bueno, hay casos que terminaron muy contentos. No hay casos que terminaron muy contentos. Yo entendí que terminaron muy contentos. Sí. El más se podría hacer una. El más famoso fue el de Macaulay Culkin, sí, sí, por sí. Angelito. Y también el de, sí. Y el de Blanco y Negro también. El que hacían. ¿Que se murió? Gary Coleman. ¿No se murió? No. Salió en Infobae hoy una nota en la cual cuenta todos sus problemas desde los 20 años que se drogaba. Una historia triste y larga que la vamos a contar. Bueno, otro claro, por ejemplo, Drew Barrymore. ¿Sí? ¿La tienen a Drew Barrymore? No. Los Ángeles de Charlie. Ah, sí. Está la rubia, que es Cameron Díaz, la china. Que es la chenina. Sí. Y Drew Barrymore. Claro. Bueno. Ella debutó en el cine a los 8 años en E.T. E.T. para vos. E.T. Go home. En E.T. Your home. E.T. Your home. Bueno, debutó a los 8 años. ¿Qué hacía? Ya lo... Estaba dentro del disfraz. Bueno, era la nena. La nena. Sí, bueno. Yo te dije que era la nena, ¿por qué me miras así? Y ya a los 9 tenía problemas de drogadicción, alcoholemia. No, no te creo. Sí, no, no te creo. Te juro. Fue internada. Salían a bailar con ET. ET pagaba una ronda para todo con el dedo. Estuvo en rehabilitación. Por eso volaba, ¿no? ¿Cómo hacen para volar? ET paga. Merca para todo. Piñazo de ET. El té quedaba, ¿viste la nariz que tenía? ET quedaba re loco. ET. Claro, después ahí entendés como la bici vuela. ¿No es así? Bueno, sí, más o menos. El tema es que, bueno, ella se recuperó. Ya a los 15 volvió a hacer películas. No. Ya puso una productora y ahora es famosa, conocida. Hace películas grosas. Se droga mucho, se droga el doble. Y bueno, acá en Argentina es Celeste Cid. Un ejemplo. Claro. Que empezó con Chiquititas, era re inocente y ahora está ahí por ahí tirada. No sé. Al trapaquete. Oh, el Piti. Igual, no todos tienen ese pasado oscuro. También Natalie Portman, por ejemplo, debutó a los 12 años en cine y nunca pasó por ninguna etapa de droga. Tal vez le esté por venir, pero no sé. ¿A dónde llegan? No, bueno, pero es difícil. Hay que saberlo llevar de chico. Creo que tenés que tener una buena pasa guía. Pasa cuando de vas padres. Creciendo, cuando van creciendo, como que ya no te ven como el nenito y no te llaman. Y eso hace que por ahí de tener tanta fama, no estar que nadie te conozca, como que debe ser pesado. No, aparte por ahí hacer películas en que los chicos tienen que hacer cosas, tener armas, cosas que te pueden traumar de chico. De grande. De grande. Sí, es verdad. Puedes quedar traumado. Las presiones, ¿sí? Los paparazzis. Que se te metan en tu vida. La tu misma intimidad. La presión de los padres, los chicos que llevan al programa de Tinelli, todos llorando, todos sufrían esos nenes, no era una competencia. Bien. No tenían que sufrir, tenían que trabajar. Como ya niña. No lo llevar los millones a la casa. No es un trabajo, los niños disfrutan. Me acuerdo el nene ese, el que le tocaba hacer de con la mímica de ese, ¿cómo se llama? El que tenés el ventrílocuo y se puso a llorar en el que conducía Pelufo. ¿Cómo se llamaba ese? ¿Cinco segundos de fama? No, el de Pelufo, el Canal 11. ¿Talento argentino? Talento argentino, que el nene se puso a llorar en la final y lo tuvo que hacer como 5 veces. Re injusto. Sí. Por mí hubiese quedado descalificado. Te traga el partido. De garca. Cruz. Cruz, condenado por la sociedad. ¿Ves? Y así los chicos salen adelante, saben pasar las frustraciones. Bueno, hablando de eso, hay un oyente que me dice acá por MSN. No quiere dar el nombre, en primer lugar. Si lo conozco, lo doy. Pero dice que él fue niño cantor de Lotería Nacional. ¡No! ¡Niño cantor! Sí, salí en Canal 7. Ya ni pregunta qué es un niño cantor. Hace con la manito un montoncito. ¿Qué es un niño cantor? Dice que, ¿Nunca viste un niño cantor? Que le hicieron una nota cuando cantó El Gordo de Navidad. ¡Ahí viene el gordo! ¡El de Navidad! ¡Ah, listo! El niño cantor es el que canta las bolillas. De ¿y por la qué lotería? Niño cantor? Si porque es 424. Ah, como la que se desmayó una ubicación. Vez. Ubicación. Sí, bien, no tenés que conocer por lo que se desmayó. Bueno, esos son los niños cantores. Bueno, eso se hizo famosa. Un millón. 200. Yo no, está claro que yo no era, ¿no? Niño cantor. Quedó claro de que yo nunca fui niño cantor de chico, ¿no? Quería hacerlo, pero no llegaste. Decí. Practicaba en casa. Un millón. Te quedé a decir. El 8. Ese Riverito, nena. Niño cantor, Riverito. Es lo mismo, el mismo rubro. Qué bárbaro. Pero bueno, es así. Estará bueno ser famoso porque no hay ningún problema. Si estaba bueno ser niño cantor. No, bueno, ya se me pasó el tren, creo. Crecidito, cantor. No va a ser el grande cantor. No sé, ya. Ay, Dios. ¿Es todo bueno de ser famoso? No. Más o menos. Tiene sus precios. Tiene sus ventajas. Obvio que tiene sus precios. Tiene sus ventajas también. No todo es malo. Vos pones en internet o lo demás, decís famoso y decís, oh, el famoso ser malo. Pero también. Creo que lo malo es cuando se te va de las manos y ya se te va la humildad y todo. Ya sobrepasa lo que es tus límites. Me parece que ya. O el hecho de vivir perseguido, como le pasó a la Llena Barrios. Cualquier persona que mata a otra persona y después no lo van a estar todos esperando a que el chabón vuelva a manejar. Estaban esperando que el tipo vuelva a manejar para sacar la foto. Y sí. Fija. O el tener que ser ejemplo de la sociedad, por ejemplo, Maradona. Maradona. Bueno, pero son los precios que tienen la fama. O sea, la pero fama. Es tan así, o sea, el famoso está obligado a ser ejemplo. Sí, yo, para mí sí. No está obligado a bancarse todo, o casi todo, ¿no? Hay ciertas cosas que no, pero es como que viene con la profesión. Igual, es como que el que hace una atención al cliente, ¿sí? El que está en atención al cliente, yo tengo que bancar que me puteen. No, pero sabes que es parte de tu laburo y te van a putear en algún momento y vos tenés que estar ahí. Pero, por ejemplo, en el caso de Maradona específico, él fue futbolista. Su trabajo era jugar al fútbol. Él debería, en un país, en una sociedad consciente, debería poder salir a la calle, ir a un shopping, tomar algo y que no le estén a cada metro, a cada paso que da, pedirle un autógrafo, una foto. Bueno, igual yo se la pediría, pero sí. Te quiero decir que debe ser difícil ser Maradona, ser Susana Jiménez. Yo te cuento lo que me pasa a mí cuando salgo a la calle. Contame. Uno tiene que ser. A mí viene y me dicen, Gus, y vos lo firmás, porque tenés que ser agradecido. Eso es ser famoso. Bueno, dale. ¿Cómo? Pones cara de. Sí, bueno, otro más. No. Como Zuma Lovato que ya no va al supermercado porque todos la frenan, está como 2 horas, dijo. No puede salir, no va más de compra. Igual no todos. Manda son alguien. Así, porque Cabré en su vida debe haber dado un autógrafo porque siempre tiene esa cara de apático y no. Un amigo. Otro. Chibi Zuma amigos. Agregaron en Facebook. Nico, te agrego. Copado. No, pero es así. Yo lo veía en Son Amores cuando filmaban ahí en All Boys. Iba siempre, el tipo siempre con la misma cara de antipático. Yo creo que tenés que. El precio que pagás por ser famoso es el paquete. Vos comprás un paquete ser famoso. No es ser famoso y hacer lo que yo quiero. O quiero ser famoso y no quiero que la gente me salude. ¿Dónde se quiere? ¿Eh? ¿Dónde se quiere el paquete? Y tenés que. Juanpi dijo, tenés que hacer un escándalo. Se compra el combo, ese escándalo. Batir un récord. Batir un récord. Se vende, sí. Ahora, no se preguntan ante tanto acoso. ¿Qué pensa que si querrían volver a la época en la que no eran conocidos? Yo creo que siempre me pasa. Sí. Vos, Chibi, quisieras volver a la época donde no eras conocida. Por ejemplo, te cuento que un par de famosos que hacían antes de tener fama. Madonna. A ver, Madonna, hija de ricos. No, fue cajera en un Dunkin' Donuts de Estados Unidos. Es tipo como un McDonald's. Sí, como un burger, sí. Ah, mira vos. Cajera. Bueno, bien. ¿Saltó Obama. La fama por qué? Saltó la fama porque. Era buena cantante. No, porque no. Le pegó una piña a uno. Sí, bueno, grabó un disco, estuvo bien. Pero antes había hecho fotos tipo desnuda. Que cuando luego alcanzó la fama. Anota, Chibi, tenés que ser cajera luz. De un McDonald's y después sacarte fotos desnuda. En bolas. En McDonald's. Obama, presidente de Estados Unidos. Obama, a ver, Obama tiene pinta de. Heladero. Pintor. No sé, yo lo veo como pintor. Heladero. ¿Era heladero? No, heladero. Para, no lo sabías. No. Posta. A ver, tirale otro que Chile adivina. Tom Cruise. Call center. No. Tom Cruise. Carpintero. Nada, repartía diarios. Diariero. Mirá vos, qué loco. Así que, bueno, tuvieron otra vida. Tuvieron aparte. Otra vida. Sí. En algún momento fueron chicos. Y ellos no van a querer volver a hacerlo de antes. ¿Diarieros? No sé si el mismo oficio, pero por ahí no ser tan conocidos cuando van a algún lado, por ahí les debe molestar. Sí, eso, pero no. Con los millones que tiene en el banco, ¿sabes qué? Vení, te firmo todas las autógrafas. Sí. Yo creo que el que es famoso le gusta. O sea, no sos famoso. O sea, el que busca la fama le gusta todo eso, lo soporta. ¿Sí? Aparte, si no mantienes un perfil bajo, como hay mucha gente que es conocida y mantiene un perfil bajo. Bueno, también depende de esa. Yo te digo que oyente busca la fama a toda costa. ¿Quién? Mauricio. Dice que haría hasta una película porno. Mauricio haría una. Te morís de hambre, no vas a ser famoso por eso, ¿eh? Tienes que tener alguna cualidad, Mauri, para ser famoso. Pero bueno, Mauri. Por ahí la tiene, no sé. Grande Mauri. ¿Algún otro? ¿Grande Mauri? ¿En serio? No, digo, grande. Dice, está por MSN poniendo la... Que se anima a decir la cualidad. Pero bueno. ¿Vieron la hora? O sea, estamos haciendo... nosotros no vamos a ser famosos en la radio. Es como que estamos hablando entre nosotros, claro. Y tranquilos. ¡Despertate, zorrito! Está durmiendo. Nosotros vamos a ser famosos con Susana, porque terminamos más tarde. Y nos ponemos un peso encima. Bueno, gente, se terminó el programa. ¿Alguno quiere mandar algún saludo? A los chicos del Porven, que nos escuchan siempre. A los chicos del Porven. Yo le mando un saludo a mi hermana, un saludo en especial, que está pasando un momento difícil. Se va a mejorar, obviamente. Un beso grandote a toda a la familia. A mi familia, a mi abuelo, que estuvo un problema también. Bien, vamos, porque tómalo con pinzas, da energías. Y si no las da, las tenemos este que dar. Este programa trae suerte. Y a nuestros oyentes internacionales, en Perú, Chile. Muchos oyentes internacionales. Un saludo a los A todos los que nos escuchan. Sí, la verdad que se lo merecen. Que los saludemos programa tras programa. Y bueno, gente... Como siempre decimos, no creas en todo lo que te dicen. Mejor... Tómalo con pinzas. Y estaba cortada, fue cagar y terminar, que no había papel. Salí al pasillo con la basura, y al darme vuelta se cerró la puerta, y me di cuenta, me quedó la llave adentro. Hoy no es mi día, ya me enteré. Que pinche una goma, me paso a otro pero al rato choca. Sigo caminando y se me cruza un gato negro. Me pongo a rezar arrodillado en el altar, y el amuleto que cuelga de mi cuello se prendió fuego con la vela, se deshizo. Hoy no es mi día, ya me enteré. Puedo acostarme y probar después. No hay mal que por bien no venga. Suerte de mi lado, Pulece, Pulece, siempre de mi lado, Pulece, Pulece.